te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti. Creo en ti. Eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti. Creo en ti. Eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo? Amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Tú eres santo, bueno. ¿Cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor. No te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Yo te pienso. Yo te pienso. Música.com